Esta iniciativa del Sindicato de Prensa de la Ciudad de Buenos Aires, de los compañeros de AGRA, de los reporteros gráficos, de los compañeros de los sindicatos del interior, están presentes compañeros de la FATPREM y tenemos la adhesión también de los compañeros de Rosario, Santa Fe y Córdoba. Surge la preocupación, les decía, lo que significa el protocolo represivo impulsado por este gobierno, por la ministra Bullrich. En ese contexto nos hemos ido expresando, hemos estado discutiendo. Voy a empezar esta audiencia leyendo el documento conjunto que hemos hecho con los compañeros de CISPREM, FATPREM, AGRA, Sindicato de Prensa de Rosario y Asociación de Periodistas de Santa Fe. Voy a empezar con esa lectura y después hay una numerosa lista de oradores. Le voy a tener que pedir a todos brevedad porque somos muchos los compañeros que tienen que están en la lista para hacer uso de la palabra. Los trabajadores de prensa defendemos el derecho a protestar y a informar. Diversas organizaciones sindicales y asociaciones que nuclean a los trabajadores de prensa en el país hemos coincidido en expresar una gran preocupación por la decisión del Gobierno Nacional de activar un protocolo de seguridad para regular las manifestaciones públicas y también la tarea periodística de cobertura informativa de tales hechos. Las acciones descritas en dicho documento a desarrollar por parte de las fuerzas de seguridad ante las manifestaciones y respecto de la tarea periodística permiten señalar que atentan contra la libertad de expresión y la libertad de informar adecuadamente a la sociedad. El protocolo elaborado por el Consejo de Seguridad Interior e impulsado por la ministra Patricia Bullrich nos afecta como trabajadores y ciudadanos porque su articulado podría derivar en el ejercicio de la violencia policial como respuesta a los reclamos populares. Según la nueva disposición, para los medios de comunicación se establecerá una zona determinada donde se garantice la protección de su integridad física y que no interfieran con el procedimiento. Como trabajadoras y trabajadores de prensa, no aceptamos limitar nuestros movimientos a una zona determinada. Reporteros gráficos, camarógrafos y periodistas, rompiendo en muchos casos con la línea editorial de las empresas donde trabajan, aportaron con su registro de los hechos a que no queden impunes, por caso, los asesinatos de Darío Santillán, Maximiliano Costecchi y Mariano Ferreira. Abundan los casos donde la cobertura periodística desnudó y ayudó a castigar un accionar abusivo o ilegal de las fuerzas de seguridad. La resolución está destinada, se dice, a evitar cortes de calles, avenidas, rutas nacionales y autopistas, y habilita a las fuerzas de seguridad a llevar balas de plomo y balas de goma a las manifestaciones. La seguridad de los trabajadores de prensa es una prioridad entre las preocupaciones de nuestras organizaciones, pero es ingenuo pensar que el protocolo tiene un interés genuino sobre el tema. No sirve a los periodistas ni a la sociedad que sean las mismas fuerzas de seguridad las que únicamente filmen o graben los operativos. Cuando ese material sea entregado a los medios de comunicación, se transformará en una pretensión de ocupar el lugar que corresponde a los trabajadores de prensa para dar cuenta de la información y en un ámbito tan particular como lo es el de la protesta social. Las y los periodistas no tienen mayores derechos que otros ciudadanos, pero debe garantizarse su libre circulación en la vía pública durante las manifestaciones para realizar coberturas de los hechos en forma plural y completa. Firman este documento el Sindicato de Prensa de la Ciudad de Buenos Aires, CIPREVA, Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina, AGRA, Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPREM, Sindicato de Prensa de Rosario, Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba y Asociación de Prensa de Santa Fe. Bueno, le voy a dar la palabra al compañero Tomás Eliashev, secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todas y todos por estar acá presentes. Es muy importante para nosotros esta unidad que estamos gestando entre los trabajadores de prensa, los reporteros gráficos de todo el país. Y bueno, nos hemos unido para decir ahora no a este protocolo, que es un protocolo que decimos que es anti-piquete, anti-movilización y que también es anti-prensa. Para nosotros y nosotras es muy importante organizarnos para defender nuestros salarios, nuestros puestos de trabajo, luchar contra el vaciamiento, todo lo que estamos haciendo en estos días a lo largo de todo el país, luchando contra la prepotencia patronal. Pero también nos interesa y mucho poder discutir el contenido de los medios de comunicación. Nos rebelamos frente a esos zócalos que algunos canales de televisión ponen pidiendo que se aplique este nefasto protocolo. Los trabajadores de prensa no somos las empresas en donde trabajamos y somos trabajadores que salimos a luchar y sufrimos en carne propia de las amenazas represivas, de la judicialización, como ha sucedido con nuestro compañero Rubén Joffrin y la Comisión Interna de Perfil. Esto ya hace un tiempo que todavía estamos luchando contra la criminalización de nuestra protesta y sabemos lo que implica que nos apliquen un protocolo. El otro día estuvimos movilizándonos desde el obelisco hacia la Casa Rosada. ¿Y por qué nos movilizamos? Porque no nos dan respuestas y por eso salimos a las calles a luchar y vimos cómo la Guardia de Infantería se alistaba para reprimirnos, bajándose los cascos, poniendo los escudos a centímetros de nuestra movilización. Entonces, sufrimos en carne propia como trabajadores cuando salimos a luchar las amenazas represivas y defendemos el derecho, cuando estamos nosotros trabajando cubriendo una protesta, a que no nos encierren en un corralito. Todas y todos los que trabajan todos los días en la calle saben muy bien el valor que tiene la presencia de las cámaras en la situación en donde la policía, las distintas policías, reprimen. Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y no vamos a aceptar que nos encierren en un corralito. Nosotros reivindicamos la tarea de nuestros compañeros que han dado testimonio en momentos difíciles, como decía Rodolfo Walsh en la carta abierta a la Junta Militar. Ese es nuestro compromiso. Y por eso tenemos que estar con nuestras cámaras, con nuestros ojos, registrando cuando hay represión, porque las fuerzas de seguridad no son de confiar, porque no se trata de una manzana podrida, sino de todo un cajón, y eso bien lo sabemos por nuestro trabajo periodístico. Por eso queremos estar ahí en los momentos en los que avancen sobre las movilizaciones, como ya viene sucediendo lamentablemente, como pasó el otro día en Cresta Roja, distintas situaciones amenazantes en la ciudad de La Plata. Ante todo esto, el CIPREVA, con todos los compañeros del interior, los reporteros gráficos, llamamos a la unidad, llamamos a poder pensar esta situación y sabemos que los trabajadores de prensa, las trabajadoras de prensa, somos la mejor garantía para que la libertad de expresión sea no solo una palabra bonita, sino una realidad palpable. Muchas gracias. Va a hacer uso de la palabra el compañero Flavio Frangolini, de FATPREN, secretario de la organización. Hola. Sí, bueno, buenos días o buenas tardes a todos. Va a ser difícil no reiterarnos hoy si somos muchos oradores, porque básicamente son las mismas situaciones y tenemos las mismas, los mismos argumentos. Represento a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPREN, una entidad que nuclea 33 sindicatos del interior del país, prácticamente todos los sindicatos, desde Jujuy a Tierra del Fuego, desde Misiones a la Cordillera, y estamos aquí en el Congreso para exigir la no implementación, la inmediata derogación del protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en las manifestaciones públicas, porque estamos seguros de que lesiona gravemente la libertad de expresión y también afecta el derecho a informar y ser informado. Y además porque nuestra organización también considera que todas las formas de represión a las protestas pacíficas de la población son inconstitucionales. A pesar de las distintas realidades que tenemos, laborales, sindicales e incluso políticas, todos los sindicatos de prensa del país nos encontramos representados aquí y en el documento que ha sido firmado. Porque lo que nos anima es una unánime convicción, la unánime convicción de que somos los trabajadores de prensa los que debemos resguardar la libertad de expresión, el derecho a informar de la población. Porque la orden de encerrar a los trabajadores de prensa detrás de una barrera de escudos, además de ser ridícula, ridícula realmente, lesiona gravemente todo y viola todos los estándares sobre libertad de expresión a nivel internacional. Mediante la implementación de este protocolo, lo que se pretende realmente desde el Estado es impedir que los trabajadores de prensa tomemos imágenes y podamos cubrir periodísticamente como corresponden todas las participaciones o las operaciones que tenga la fuerza de seguridad en las manifestaciones públicas. Bajo el argumento de resguardarnos, garantizar nuestra seguridad. Y yo pregunto, ¿resguardarnos de quién? ¿Protegernos de quién? Sino de las propias fuerzas de seguridad. No nos peguen con sus palos, no nos asfixien con sus gases, no nos maten con sus balas, y no es necesario resguardarnos de las manifestaciones públicas porque jamás ha sido un problema los piqueteros para los trabajadores de prensa. Salvo rarísimas excepciones, nunca han provenido de las manifestaciones las agresiones a periodistas. A lo largo de nuestra historia profesional y en los momentos más dolorosos y más oscuros para los trabajadores de prensa, hemos sufrido persecuciones, asesinatos y desapariciones, y la responsabilidad siempre ha sido de los organismos del Estado o de la fuerza de seguridad, en el último de los casos de algún grupo mafioso, pero nunca han provenido de los manifestantes o de los piqueteros. Además, el riesgo de vida es un peligro latente en nuestra profesión y así lo asumimos quienes la encaramos. Así que para resguardarnos y para cuidarnos basta que no nos peguen, ¿no? Nada más. De lo contrario, seguramente podrían ocurrir desgracias, porque en todo el país los trabajadores de prensa estamos dispuestos a resistir este protocolo. Estamos dispuestos a salir a la calle para contar la verdadera realidad de lo que nos pasa y no vamos a permitir que nos encierren, como dijo el compañero Tomás, detrás de un corralito. Así que si no derogan esta ridícula medida, podría ocurrir un día cualquiera, en un piquete cualquiera, en una provincia cualquiera, que los trabajadores de prensa que no acaten las medidas policiales sean heridos o muertos a balazos. Y entonces vamos a tener que escribir, seguramente, una crónica de otra tragedia anunciada que pudieron evitar y no quisieron. Nada más. El compañero Ezequiel Torres, presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Así, un placer, un honor estar aquí compartiendo esta mesa con todos estos compañeros. Como decía Flavio antes, seguramente nos repitamos y yo me voy a, les pido disculpas, voy a permitir el lujo de leer la reflexión que compartimos desde Ávila en relación al protocolo de seguridad. Ávila se opone al corralito periodístico. Sin abrir juicio sobre las limitaciones al derecho de manifestarse pacíficamente que conlleva el mal llamado protocolo de seguridad que se intenta llevar a la práctica desoyendo advertencias de organizaciones sociales, partidos políticos y de ciudadanos que alertan sobre sus posibles consecuencias represivas, Ávila considera su deber dar a conocer su oposición al pretendido corralito periodístico que conlleva. El protocolo determina que los medios de prensa serán confinados a una zona determinada donde se garantice la protección de su integridad física y no interfieran con el procedimiento. Solo falta que se aclare que se garantizará su integridad física, en tanto no interfieran con el procedimiento. No es necesario reflexionar demasiado para concluir que una cobertura periodística callejera no puede realizarse de ningún modo desde una zona determinada por la policía. Y que esta solo sirve para ocultar un accionar que se presupone así represivo cuando no ilegal. No es necesario tampoco abundar en ejemplos donde la cobertura periodística justamente desnudó y ayudó a castigar ese accionar abusivo o ilegal de las fuerzas de seguridad. Fotos icónicas de la matanza de Tlatelolco o de la Universidad de California lo demuestran, y las fotos de nuestros colegas que cubrieron y denunciaron el castigo de los asesinatos de Costec y Santillán lo confirman. Hacemos responsable en forma directa al gobierno nacional y a su ministra de seguridad por la integridad física de los trabajadores de prensa que cubren la protesta social, y exigimos que se les permita cubrir los hechos con la libertad de movimiento y perspectiva que corresponde a una prensa libre y responsable. No al protocolo de seguridad, no al corralito periodístico. presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Buenas tardes, muchas gracias. Me siento en mi casa porque son todos amigos y de mi mayor afecto. Nosotros, de la Asociación de Abogados Laboralistas, nos venimos pronunciando en contra de cualquier limitación a la protesta social desde hace muchos años. En esta última etapa nos hemos pronunciado en contra de la ley antiterrorista, o llamada antiterrorista, que reproducía parte de algunas leyes de la dictadura militar. Nos hemos pronunciado cuando se empezó a hablar del proyecto X, acompañando otras organizaciones políticas, sociales y derechos humanos. También hemos hecho declaraciones contra algunos intentos que hubo, uno se olvida en esta vorágine de holdouts que antes llamaba fondos buitres y otros temas. El gobierno de la ciudad se intentó muchas veces reglamentar la protesta. No es casual que el año pasado la Corte ha llamado a una audiencia pública para discutir la titularidad del derecho de huelga que nosotros pensábamos que estaba clara, que estaba en cabeza de los trabajadores, independientemente de la organización sindical que los trabajadores mismos elijan. Eso es un tema que hay que tenerlo ahí, que está vinculado con esto, porque la limitación de cualquiera de su naturaleza va a ser un tema muy importante para los trabajadores en una etapa de represión, una etapa donde vamos a tener que salir a la calle para reclamar por derechos fundamentales. Y para no repetir, nosotros lo que señalamos en nuestras posiciones, en cada lugar donde podemos cada vez menos expresar nuestras ideas, es esta comparación berreta que hacen algunos llamados constitucionalistas sobre la supuesta equiparación de derechos constitucionales, como si el derecho de libre circulación por las calles, por las avenidas, está al mismo nivel que el derecho a la vida, a la dignidad en el trabajo, a la salud, a la posibilidad de alimentarse de los sectores más excluidos de nuestra sociedad. Eso hay que decirlo una y otra vez. No hay dos bibliotecas en esta discusión, como se dice habitualmente, y como se quiere restringir un debate amplio sobre este tema. En este caso no hay dos opiniones que se encuentran. No se pueden comparar el derecho de circular o estar impedido de circular un rato por una avenida, que a veces hasta uno mismo, que no sabe que hay una protesta más adelante, puede molestarse, con el derecho de los trabajadores, los sectores excluidos. Hoy mismo, comentaba recién, hicieron limitar el ingreso de los periodistas, de las cámaras, de los noticieros y otros medios de prensa en un brutal asesinato de un patrullero que parece que estaban borrachos y entraron a una casa muy humilde. Y lo primero que estaba preocupado a la policía es que no entre la prensa. Intentó un corralito. Fue la gente que fue a buscar a los periodistas porque saben que esa es la garantía de que por lo menos se empiece a investigar y condenar a los culpables. Entonces nosotros vamos a estar siempre al lado de los trabajadores, de los sectores excluidos, y también vamos a acompañar cualquier acto, cualquier protesta, cualquier acción judicial que diga no a este protocolo. Gracias. Randy Stañaro, delegado de Tiempo Argentino. Gracias, Tato. Buenas tardes. Nosotros en Tiempo Argentino, como ustedes sabrán, estamos llevando adelante una lucha muy dura contra una patronal que ha decidido abandonar sus responsabilidades en materia de pago de salarios y conservación de los puestos de trabajo, amparada por un gobierno que ha decidido también respaldar a esta patronal. Nosotros el día 3 de marzo, el jueves 3 de marzo, realizamos una movilización muy grande, que es un poco la relató Tomás Ilayev en su intervención anterior, al Obelisco y luego a Plaza de Mayo. Cortamos el Metrobús durante 2 horas y efectivamente la protesta nuestra es una protesta social típica de defensa de puestos de trabajo, de defensa del salario, de defensa de los trabajadores y sus derechos. Fue amenazada de una represión fragante por parte de las fuerzas de seguridad. Nos rodearon, nos apuraron, nos dijeron que teníamos que salir de la ruta del Metrobús, y se podría decir que hemos sentido en carne propia lo que sería un pequeño anticipo de cómo el protocolo se empieza a aplicar sobre los trabajadores en su protesta. Como trabajadores de prensa, en un momento en el que muchas patronales están dispuestas y están aplicando planes de ajuste tremendos, más allá del signo político, el color que tengan esas patronales, hoy todas están en un plan de ajuste bárbaro. Prevemos que efectivamente vamos a tener que estar en la calle mucho, mucho, seguido, permanentemente. Tenemos muchas defensas, muchos derechos que defender, y hay un ataque permanente de parte de las patronales. El anticipo de todo esto que está concentrado en el Grupo 23, en Tiempo, Radio América, los conflictos que tenemos con los demás, los compañeros de las demás empresas del grupo, en el caso de los zonales, de los diarios de Argentina, etc. Somos conscientes que nuestra pelea, en la medida en que no ha habido respuesta, va a seguir estando en la calle. Y por lo tanto, la pelea contra el protocolo para nosotros es esencial. Es un punto fundamental porque la libertad de expresión no solamente es que un periodista pueda escribir sobre un conflicto, sino que un trabajador se pueda expresar en la calle en demanda de sus derechos fundamentales. Esa es la primera libertad de expresión. Y este protocolo viene a acortarla. Así que, compañeros, saludo esta iniciativa. Considero que va a ser fundamental para que la lucha de los trabajadores de prensa continúe y la lucha de los trabajadores en general. Gracias. Rubén Joffrin, delegado de Perfil, un compañero que tenemos como toda la Comisión Interna de Perfil procesada. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que como primer paso a una necesaria discusión de los trabajadores y trabajadoras de prensa de todo el país hacia la unidad, unidad que se rompió hace muchos años, me parece que es un paso muy positivo que estamos dando hoy, porque nos estamos planteando esta unidad en un terreno de acción, en un terreno de definición, que tiene que ver justamente con el alcance, con la denuncia que hacemos a este protocolo, que obviamente en la medida que se firmen pactos buitres, el protocolo es una condición necesaria para impedir que el pueblo salga a la calle a manifestarse por sus derechos y a manifestarse también por sus reivindicaciones. Nosotros en Perfil estamos viviendo hoy la consecuencia de una enorme lucha que dimos en el año 2013, perdón, en donde en defensa de puestos de trabajo de compañeros despedidos en el marco de la elección de la Comisión Gremial Interna, fuimos al paro. Producto de ese paro y de las acciones de lucha que llevamos adelante, no salió el diario Perfil y la revista Noticias, y nos encontramos meses después con una acusación de la patronal de la empresa de la familia Fontevecchia de haber atacado y haber agraviado la libertad de prensa. Bajo el gobierno anterior, un juez nos procesó por violar el artículo 161 del Código Penal. Y fruto de esto, realizamos un conjunto de movilizaciones, de reclamos en defensa del derecho de huelga que la empresa intentaba conculcar mediante esta acción judicial. La novedad también ha sido que bajo este gobierno, una cámara, la sala 7 de la cámara en lo correccional, ha decidido mantener el fallo del juez de primera instancia y ordenar que la causa vaya a juicio oral y público. Esto es, insisto, una patronal que bajo el gobierno anterior violó las conciliaciones obligatorias y no fue llamada a entrar en razones y reincorporar compañeros que eran agraviados por su condición de activistas sindicales y que fueron despedidos. No le ha sucedido nada a la comisión interna que salió a la lucha en defensa de un conjunto de compañeros despedidos. Hoy se encuentra procesada. a nosotros se nos aplicó anticipadamente un protocolo antisindical, un protocolo para agraviar el derecho de huelga. Y por lo tanto estamos acá como Comisión Interna de Perfil y como Sindicato de Prensa de la Ciudad de Buenos Aires en defensa del derecho de los trabajadores de prensa de la capital y de todo el país a defender en las condiciones que determinen los derechos y garantías que amparan nuestro trabajo cotidiano. Muchísimas gracias. Compañera Claudia Acuña, de Arecia. ¿Qué tal? ¿Esto es así? Bueno, agradezco a la diputada Berman que se haya quedado. Bueno, acabo el curso. Miriam me llama, así que no la... Es un castigo. Bueno, como bien decía León, como seguramente va a decir la doctora Verdú, que es, por supuesto, son quien nos ha acompañado en esto, esto ya lo discutimos. Lo discutimos, para empezar a citar un caso, en el 2003, que fue cuando, porque del 2001 hasta acá todos los gobiernos intentaron limitar el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la reunión, anticipando con esto qué era lo que iban a hacer, ¿no? Y cuál iba a ser el resultado evidente de las políticas que iban a aplicar. Y la verdad es que esa vez la ganamos, nos dieron la razón, no acá, fuimos a todos lados, fuimos a una reunión con el relator de la libertad de expresión, fuimos como medios sociales de comunicación, y entonces, en ese momento, el relator era el doctor Bertoni, hay testigo de esto porque estaba el CELS, estaban todos los organismos de derechos humanos, hicimos una presentación explicando dos fenómenos que todavía, bueno, nos cuesta hacer entender qué era esto de los medios sociales de comunicación frente. Acá tengo una de las víctimas de aquel momento, que fue Tomás Eliacher, que recibió un disparo en el muslo en una protesta de Greenpeace, y por ejemplo la UTMA no nos dejó organizar la conferencia de prensa para denunciar eso porque no lo consideraba trabajador de prensa, porque en ese momento estaba cubriendo sus tareas para la página del portal Indymedia. Era un periodista independiente, un trabajador de prensa, pero su sindicato no lo consideraba así. En ese momento a todos teníamos que explicar este nuevo actor quién era. El relator entendió que esto no era un problema argentino, sino pasaba por toda Latinoamérica, y además que había una falta por parte de la CID, que no se había pronunciado con respecto a los protocolos. En 2005 se pronunció la CID, y acá tenemos el documento que habla justamente sobre las movilizaciones y los estados. De alguna manera este documento de la CID es un protocolo para los estados. ¿Qué le dice la CID, o sea, el máximo organización de defensa de los derechos humanos de la ONU, de la cual Argentina es miembro? No puede hacer este protocolo, señores. No puede limitar la manifestación. Y concretamente con respecto a los periodistas, porque también lo dice, dice exactamente lo siguiente. También se pronuncia sobre la discusión si el derecho de tránsito o la protesta. Dice, al momento de hacer un balance entre el derecho de tránsito, por ejemplo, y el derecho de reunión, corresponde tener en cuenta que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más, sino el más importante fundamento de la estructura de la vida democrática. El socavamiento a la libertad de expresión afecta directamente al nervio principal del sistema democrático. No hay que discutirlo más esto. ¿Qué dice con respecto a la prensa? En relación con los periodistas y camarógrafos que se encuentran realizando su labor en el marco de una manifestación pública, no deben ser molestados, detenidos, trasladados o sufrir cualquier otra limitación a su derecho de estar ejerciendo su profesión. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos un marco de derecho internacional para impugnar este protocolo. ¿Por qué no se puede hacer? Porque no se publicó en el boletín oficial. El protocolo no existe, existen los medios. Por eso los amparos que se han presentado los rechazaron. ¿Qué significa esto? Esto tal cual está hoy, lo que tenemos ahora, es un amedrentamiento, una amenaza que pretende primero desmovilizar y después advertirnos que no nos organicemos y protestemos en la calle. El problema es que esto ya falló, nosotros vamos a ir a donde sea necesario para reprocharlo. ¿Y cuál fue el plan B? ¿Se acuerdan aquel ministro que dijo que iba a reprimir la protesta social con el Código Penal en la mano? El plan B fue lo que acabás de describir vos. Como no pueden aplicar el protocolo porque lo prohíbe la legislación internacional, empiezan a criminalizar la protesta social a través del Código Penal. Y esto fue el acto 1, el plan B, que ya lo vimos también. Solo para citar un caso, nosotros acompañamos lo que fue la detención, la declaración de este ministro se dio en el marco de la detención de 23 vendedoras ambulantes y mujeres en situación de prostitución que estuvieron más de un año y dos meses presas y cuando llegó el momento del juicio oral no pudieron ser acusadas porque no había prueba. Bueno, el doctor Gargarella en su libro sobre Estado y protesta social contabilizaba en 2007 20.000 procesados criminalizados por participar de manifestaciones. Muchos más siguieron después, no hace falta acá que lo cites porque todos los que estamos acá estuvimos involucrados acompañando este tipo de criminalizaciones, pero sí que entonces tenemos que entender que para todas estas personas que estuvieron presas un año y medio y les destrozaron la vida, el proceso fue la condena. O sea, a lo que vos fuiste sometido durante todo el tiempo que estuvo abierto esa criminalización, se transformó realmente en un elemento aleccionador para que nadie ose meterse en ese tipo de cosas. Entonces acá tenemos dos cosas como problema. Un protocolo que no existe más que en los medios, que nos avisa que se va a vulnerar todo el derecho internacional. Y hacerme algo no puedo porque el protocolo no existe, es una declaración, o sea, está ejerciendo la libertad de expresión la ministra. Pero también tenemos la idea de que este protocolo ya se aplicó, se intentó aplicar, el indoamericano es un ejemplo, se aplicó en Neuquén. ¿Con qué resultado? Con la muerte de Fuente Alba, ¿no? Con el procesamiento de policía, gracias a todo el trabajo social y sindical que hubo atrás. Pero ¿saben qué pasó? Los responsables de redactarlo fueron son funcionarios públicos. Hoy, el funcionario que estuvo responsable del procedimiento en el indoamericano y que asesorió a la policía de Neuquén en el momento en que se comete el asesinato de Fuente Alba, ¿quién es? El subsecretario de Seguridad, el redactor de este protocolo. Entonces, nosotros venimos acá a pedirle a los legisladores que por favor hagan una medida, una legislación que penalice al funcionario que redactó la norma que permitió que se lleve adelante, o sea, que se den las condiciones para que haya muerte o violación de derechos humanos en manifestación. Hoy eso es un agujero. No paran de ascender a quienes son los responsables de mandarnos a pegar y a matar en condiciones en que nosotros estamos ejerciendo libremente nuestro derecho a reunión y a la libertad de expresión. La libertad de expresión no es de los periodistas, mucho menos es de la empresa, es un bien social, está protegido por toda la legislación internacional. Pero sí entendemos que como nosotros, los medios sociales de comunicación, vamos a acompañar todas esas protestas, porque esa es nuestra tarea y ha sido hoy. Hemos sido los protagonistas de las mayores y más brutales represiones que ha habido en la cobertura. Y si no se entiende, además, que este protocolo consagra dos cosas, limita la libertad de expresión y censura. O sea, son dos cosas que se hacen en una misma letra. Porque también la movilización surge, además de toda la represión, de toda la expresión a una política económica que evidentemente va en contra de los intereses de los trabajadores, también representa la concentración mediática. No hay donde esa población pueda expresar su oposición. Entonces le queda a la calle. Entonces el mecanismo, la máquina tiene esas dos patas. Por un lado, impedir, desalentar y reprimir en el caso que suceda las voces disidentes. Por el otro, consagrar la política de concentración de medios de manera tal de que nosotros entonces ahí somos los principales enemigos porque somos los encargados de romper ese cerco mediático que se hace sobre la protesta. Entonces nosotros consideramos que el protocolo vulnera, directamente es un acto de censura a la prensa, además de que vulnera derechos fundamentales que ya están consagrados institucionalmente. Pedimos que, como dijo León, se derogue la ley antiterrorista, eso también lo garantiza, eso también nos tendría que juntar e indignar, porque no puede tener un país como el nuestro una legislación semejante. Pedimos que se legisle la responsabilidad política y se penalice, porque todos han salido indemnes y han ascendido la carrera política y siempre vuelven con las mismas mañas, y pedimos por supuesto denunciar en qué situación se ha dado el marco de esta norma, que es totalmente irregular, porque ni siquiera se la puede impugnar porque no existe. El compañero Luis Angio, de la Red de Medios Alternativos. Buenas tardes, gracias por la invitación. La Red Nacional de Medios Alternativos, ante este protocolo, también sacó un comunicado, lo hizo público, porque entendemos que es una clara medida antidemocrática que va contra derechos constitucionales. No solo el derecho a la protesta social, sino el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la comunicación y a la expresión. No lo voy a leer, pero sí quiero hacer mención a dos o tres conceptos para los medios nuestros, que es que los medios alternativos comunitarios y populares cubrimos todas las protestas sociales, políticas y sindicales, porque además somos parte de ella, estamos allí. Y muchos de ellos y de estos medios comunitarios surgieron al calor de luchas sociales, y luchas barriales y luchas por la mega minería, contra los agrotóxicos y demás. Claro que los medios comunitarios no somos considerados en muchos casos ni como periodistas ni como comunicadores, pero cada lucha que hay, cuando los grandes medios no lo informan porque no les conviene a sus intereses económicos y políticos, los medios alternativos somos los que estamos presentes, llamamos y le damos la cobertura que se necesita. Desde lo sindical hasta lo político, hasta los piquetes de los que reclaman por un plan social, como en el caso de los compañeros de prensa que hoy están en lucha en tantos grandes medios de comunicación. Y quiero decir esto porque no hablamos por lo que pueda pasar. A nosotros nos pasó el 12 de marzo, se cumplieron 3 años de el desalojo por la Metropolitana en la Sala Alberdi, no sé si recuerdan ese hecho. Nosotros tenemos 2 compañeros, Germán de los Santos y Esteban Rufa, que fueron agredidos con balas de plomo por la Metropolitana. Hoy está en juicio, está la compañera Verdú, que si no en algún momento puede explicar mejor, no me voy a meter en la parte de jurídica, y en el juicio, que por suerte, justamente porque no claudicamos en la lucha desde lo legal y desde lo político ni lo mediático, en poco tiempo creo que se inicia el juicio oral porque ya están incluso determinados quiénes fueron. Pero esos compañeros fueron heridos por bala de plomo porque estaban del lado de los manifestantes y de los que luchaban, no estaban atrás en ningún corralito o cubriéndose con la policía. Estaban enfrentando a la policía y enfrentando a la represión y demostrando, y también como fue, y se mencionó acá con lo de Darío Santillán y Costecchi, como fue lo del Indoamericano, como fue lo del Hospital Borda también, donde hubo represión y donde se pudo demostrar quiénes fueron. Nosotros, lamentablemente, no tenemos esa cobertura. Germán de los Santos y Esteban Rufa son conocidos solamente en un círculo muy chico de los medios comunitarios alternativos populares, porque los grandes medios no le dan difusión. Pero son 2 periodistas, son 2 reporteros gráficos que fueron baleados y podían haber sido muertos como en tantos otros hechos. Entonces, para cerrar, nosotros el comunicado lo terminamos con una consigna que dice: si el pueblo está en la calle, exigimos poder demostrarlo. Bueno, voy a continuar con la lista de oradores, les recuerdo, muy numerosa, así que les pido intervenciones dentro de lo posible, breves. La compañera doctora María del Carmen Verdú. La parte de compañera que la de doctora, cualquier nabo que termina la carrera puede correr el título y decir que es doctor. En cambio, que me diga compañera es un triunfo y un orgullo. Voy a ser muy, muy breve porque la mayor parte de las cosas que queríamos traer a esta audiencia pública ya fueron mencionadas. De hecho, me han dejado prácticamente sin temas novedosos que mencionar. creía que tenía la causa contra los metropolitanos abajo del brazo para sacarla, y el compañero Luis ya lo mencionó, ahí solamente un datito, aprovechando que hay tantos trabajadores de prensa, este año van a juicio oral por homicidio calificado, 3 hechos en grado de tentativa, afortunadamente, los 3 metropolitanos que tiraron con bala de plomo en Corrientes y Montevideo contra los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Realmente ese juicio va a requerir una enorme presencia militante en la calle, va a ser acá en los tribunales de Plaza Lavalle, porque es el Tribunal Oral 7. Imagínense que no es lo mismo llevar 3 integrantes de los cuerpos especiales de la Metropolitana a juicio por balear a trabajadores de prensa encima de un medio alternativo, en un panorama como el que teníamos hasta el año pasado y el que tenemos actualmente. Así que ahí obviamente vamos a convocar toda la solidaridad posible. Sí voy a mencionar un hecho que yo creo que explica muy claramente por qué una de las preocupaciones del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, que mayoritariamente en un 80% del total del país, como informa el Ministerio de Seguridad, han adherido al protocolo, se han cuidado de destacar, y que es en buena medida el motivo de esta audiencia, la cuestión del corralito a la prensa. Ya se mencionó que sin periodismo comprometido e independiente nos hubiéramos visto muy complicados para demostrar qué ocurrió con Maxi Darío, qué ocurrió con Mariano Ferreira, pero hay un ejemplo concreto de justamente qué es lo que ocurre cuando la prensa no está. El actual jefe de la policía bonaerense, Pablo Bresi, cuando era negociador del Grupo Halcón y jefe del Comité de Crisis de la parte operativa durante el episodio en Ramallo, que después conocimos como Masacre de Ramallo, septiembre de 1999, antes de dar la orden final, que fue fuego, y todos sabemos lo que pasó, lo que ordenó fue el retiro de los medios de prensa que habían estado cubriendo desde el primer momento con gran beneplácito, no solo de la fuerza policial, sino de sus jefes políticos, porque precisamente hasta Durán Barba estaba en un helicóptero arriba del Banco Nación de Ramallo, porque la idea era filmar un spot publicitario para Dualde presidente, con lo que iba a ser el rescate de los rehenes en esa jornada, en un hecho que, como se demostró en varios juicios, tanto el juicio oral por los asesinatos de los empleados del banco, como en el que todavía sigue en instrucción por el asesinato del único ladrón sobreviviente, el Tito Saldaña, que pudimos probar que lo mataron, no todavía quién de todos los policías lo mató, porque había solo policías y él dentro de la comisaría. En el momento que se decidió terminar a sangre y fuego el hecho, porque había fallado el plan publicitario, porque se avivaron los que estaban adentro del banco de que era una cama, en ese momento la orden fue sacar a los medios de prensa y se cortó la transmisión en vivo que venía de 17 o 18 horas antes. Y ahí, sin las cámaras, dispararon. Y las muy pocas escenas que se pudieron filmar a la distancia y que sirvieron en el juicio fueron como las escenas de Gaby Karchak en Barrancas el 20 de octubre del 2010, con las cámaras escondidas, haciendo de cuenta que estaban apagadas. Entonces, a mí me parece que eso resume un poco todo lo que se vino diciendo antes sobre el rol de los trabajadores de prensa en las movilizaciones, en las manifestaciones. Para mí el hecho de que la enorme cantidad de sindicatos de prensa que han convocado esta audiencia tomen como bandera propia el no al protocolo es un salto cualitativo importantísimo, que, porque realmente creo que nos tenemos que felicitar todos, porque nos señala que no estamos en las mismas condiciones que cuando en otros momentos de nuestra historia reciente hemos tenido que enfrentar este tipo de situaciones. Hace poco, en una de las radios abiertas, frente allí en Amenábar 23, reclamando no al vaciamiento del Grupo 23, vale decirlo de nuevo, yo decía, si hay algo auspicioso frente a la enorme conflictividad que los trabajadores van a tener que afrontar en esta etapa asignada por el ajuste y la represión, es precisamente que no estamos en la misma situación de chatura, de desmovilización, de falta de organización por la base y auténticamente en defensa de los intereses de los trabajadores, sino sin haber llegado, por supuesto, en muchos casos a los lugares ideales, en un camino ascendente que es lo que hay que defender con todo lo que tenemos, porque es nuestra única esperanza. Acá se ha hablado de amparos, de acciones judiciales, de fallos internacionales, nacionales. Nosotros como militantes aprovechamos obviamente todos los resquicios y usamos todas las herramientas disponibles, incluso aquellas que nos da el sistema y aquellas en las cuales es el poder el que marca las reglas de juego y por lo tanto están pensadas para que perdamos. A veces, de vez en cuando, se da vuelta la tortilla y sale un pelotazo para este lado. Generalmente no porque hayamos encontrado un genio con matrícula que firme, sino porque hemos acompañado ese reclamo con una enorme movilización y lucha. Todos saben que el 24 de febrero, previo al paro de los trabajadores estatales, los trabajadores de ATE desde abajo, la agrupación de estatales, nos convocó a Correpi y a la Asociación de Exdetenidos para interponer un habeas corpus colectivo preventivo en beneficio de todos los que se iban a movilizar ese día, precisamente ante la amenaza latente de la Declaración de Emergencia en Seguridad Nacional del Decreto 228 del 16 y del protocolo que en ese momento, como decía la compañera, ni siquiera sabíamos muy bien si existía porque había sido anunciado en una conferencia de prensa el 17 de febrero en Bariloche después de la reunión del Consejo de Seguridad Interior. Para sorpresa nuestra, esta medida, que era más una medida de hagamos bochinche usando de caja de resonancia a los tribunales, tuvo dos efectos concretos y muy valiosos si los sabemos aprovechar desde los trabajadores. Por un lado, el juez que nos tocó, parece que no tenía mucho que hacer esa mañana, levantó el teléfono, llamó al Ministerio de Seguridad y les preguntó concretamente qué órdenes habían dado a la Fuerza de Seguridad para el 24 de febrero, diferentes a las que dio en otras oportunidades. Bullrich estaba en Washington y el que la atendió a la secretaria del juzgado contestó: ninguna, señor. Entonces el juez anotó: el Ministerio de Seguridad no dio ninguna orden expresa en el día de hoy. Llamó a la Policía Federal. La Policía Federal le contestó que no habían recibido tampoco ninguna orden particular. Por eso rechazó el habeas corpus, porque nos dijo: no hay una situación diferente. Pero, por el otro lado, acá ustedes están denunciando que se va a violar el derecho a la huelga, que se va a violar el derecho a informar y ser informado, que corren peligro los manifestantes, además de ser imputados por el 194 del Código Penal, por el 83, porque además el protocolo le dice al jefe del operativo por qué delitos del Código Penal tiene que amenazar a la gente con que la va a detener, concretamente el 194 y el 83, así como la declaración de emergencia menciona los dos articulitos que metieron las leyes antiterroristas en el Código, el 41-quinquies y el 306. Explicamos todo eso nosotros en el habeas. Y el juez dijo: y la verdad que capaz que estaría piola esto revisarlo. Y se la pasó a la Cámara Contencioso Administrativa para que por vía de amparo viera si alguna de esas cosas que estábamos diciendo efectivamente violentaba un derecho constitucional. Como la burocracia es la burocracia y a veces nos juega a favor, sortearon el expediente, le pusieron un número y está tramitando en el juzgado contencioso administrativo número 1, don Ernesto Marinelli, con un secretario paquetísimo que se llama Douglas Earnshaw, caratulado de Z. Pamela, que es una de las compañeras de arte desde abajo que puso el gancho entre los muchos que firmaron, contra Estado Nacional sobre amparo. Hoy a la mañana, antes de venir para acá, le tiramos una batería de prueba al juez que se declaró competente y abrió el trámite. Y en esa batería de prueba, lo que le dijimos, además de señalarle que el protocolo como resolución ministerial no tiene número, pero está publicado en la página web del Ministerio de Seguridad y se lo puede imprimir desde allí con la firma de la ministra, además de eso le dijimos: ya no es un peligro inminente. Es un hecho consumado, porque hay tres trabajadores que ya están imputados, y ahí le saco letra a ustedes, compañeras, hay tres trabajadores que en Mendoza ya están imputados por obra y gracia del protocolo. Porque cuando la fiscal inició la investigación e imputó por el 194 a los compañeros Lorité, Macho y Blas de ATE y de CITEA después del paro del 24, salió a decir a los medios que la denuncia la hizo el Ministerio de Seguridad Provincial, que le llevó las fotos y los videos de a quienes tenía que imputar, y casualmente no a los tres últimos de la cola de la manifestación, a tres referentes, y además les prometió que le iban a traer más. Y como si esto fuera poco, un funcionario de segunda línea del ministerio salió en los diarios mendocinos a decir el protocolo se ha implementado con éxito en la provincia de Mendoza. Entonces, concretamente, y para terminar, y pidiendo disculpas por la extensión, pero me parecía que esta era información bastante valiosa, desde Correpi y con el conocimiento y el apoyo de la Asociación de Exdetenidos y de ATE desde abajo, queremos convocar a las organizaciones, a los sindicatos de prensa que están aquí presentes, a que se sumen como parte interesada en este recurso de amparo. No, no, ni siquiera como amigo, como parte. También sujeto titular de ese derecho violentado. Después, si nos dicen que no, veremos de qué la disfrazamos. Eso después nos ocupamos acá con el compañero. Pero más allá de que yo, por lo menos, estoy convencida de que no es con una declaración de inconstitucionalidad como vamos a garantizar la posibilidad de que el espacio público siga siendo público y no espacio vacío como quiere este gobierno, y más allá de que el mejor ejemplo es el estado de sitio de la Rúa, que no se cayó porque alguien salió corriendo a hacer una inconstitucionalidad, sino porque cinco minutos después estábamos todos en la calle gritando qué boludo, te lo metes en el culo, porque así fue como no tuvo vigencia esa norma cuando fue dictada, y creo que ese es el camino. Insisto, hay cajas de resonancia que sirven, tribunales es una de ellas, como también lo son los medios de comunicación cuando logramos filtrar estos temas, y de allí la invitación que les dejo planteadas para que con unidad, con organización y con lucha podamos defendernos entre todos. Gracias. Leonardo Santillán, hermano de Darío. Hola, buenas tardes. Bueno, acá estoy acá presente por la necesidad esta misma de acompañar esta presentación, ¿no? En donde vemos a veces lo nefasto que puede ser, ¿no? Por ahí el caso emblemático como fue el 26 de junio, el asesinato de mi hermano y de Maxi, ¿no? Que aún siendo televisado en vivo y en directo, ¿no? Y con fotos, ha costado salir a dar vuelta el discurso que se trató de imponer en las primeras horas, ¿no? Donde ya sabíamos alrededor de la 1 de la tarde que habían dos compañeros asesinados, o por lo menos los medios hacían eco de eso, pero también, sin embargo, decían que los piqueteros habíamos ido a atacar. Todas las horas del 26 de junio, ¿no? El trabajo que salió a jugar Clarín, aún con las imágenes que se pasaban el mismo 26 de junio durante la tarde, ¿no? Y también con el discurso de los funcionarios, ¿no? Que ha costado salir a rebatir. Y por ahí lo fuerte del caso es que con la foto, con la aparición de las fotos, y bueno, como decía recién, ¿no? Con las imágenes del 7, de cómo mostraron cómo Darío estaba solo, primero en un momento sale corriendo, lo salen a correr los policías Franchotti y Acosta, y después aparece fusilado, ¿no? Al otro día que venís titulando la crisis causó de nuevas muertes. Y cómo a pesar de todo eso, ¿no? Vemos la necesidad de esto en la tercera página diciendo que no habían publicado la foto el 27 de junio porque no sabían bien quién eran lo de la foto, ¿no? O sea que se veía la imagen de Darío corriendo, la de Maxi tirado, y bueno, la figura de la policía de Franchotti, media borrosa, ¿no? Entonces, por ahí la importancia de saber que es necesario de que la prensa esté siempre, ¿no? Porque sabemos que muchas veces mienten, necesitamos eso, ¿no? Por ahí, ayer estuve acompañando ahí el juicio que se está haciendo en San Justo a cinco policías por el asesinato de Gabriel Blanco en la comisaría. Y también veíamos, ¿no? Todo lo que pasaba, que en el juicio, en el tribunal oral y criminal, en oral y público en lo criminal número 5 de La Matanza, no dejaron entrar a nadie, ¿no? Habían, primero, que prohibieron el ingreso de los medios alternativos, y habían dictaminado todo esto la noche anterior al comienzo del juicio. Desestimaron las pruebas que demostraban que, bueno, que Gabriel no se había suicidado, sino que lo habían molido a golpe dentro de la comisaría, bueno, cuál fue producto de su muerte. Entonces, ahí también vemos cómo a veces por ahí contaban los 26 de junio, porque es un caso emblemático y aún así costó bastante, ¿no? En las primeras horas, hasta el otro día también habían intentado hacer la denuncia de la causa complot, donde se le acusaba de más de 19 delitos, entre ellos la sedición. Y cómo nos costó tanto a nosotros, por ahí cómo pasa con estos casos que son más invisibilizados, ¿no? El de Gabriel Blanco, por decir uno de los casos, ¿no? Porque después también está en la misma línea lo que ha pasado con Luciana Arruga. La diferencia es que hay varios factores que se han conjugado, ¿no? Y que logra hacer un caso emblemático en donde se puso de relieve una operación sistemática que se viene dando hace años, ¿no? En donde la policía lleva adelante sus prácticas para mandar a los pibes a robar, para mandar a los pibes a matar, en donde forma parte de los negocios más turbios, ¿no? Que se generan en la sociedad. Entonces, me parece importante eso, ¿no? Cómo la importancia de acompañar este pedido, estar acá presentes, ¿no? Pero también la necesidad de estar en estos casos que son más aislados, más invisibilizados, ¿no? Que cuesta que salga, y por ahí en donde ayer había una fuerte necesidad, ¿no? de que estos sindicatos se puedan pedir, ¿no? Para que, o hacer llegar firmas, cartas, ¿no? En donde se permita la cobertura, ¿no? que se pase la cobertura para que se sepa lo que pasa adentro, porque si no después no tenemos la posibilidad de entender bien qué es lo que se decide. Ayer lo bueno que estuvo fue que, bueno, Nora Cortiñas pudo entrar, fue la única que pudo entrar. Del otro lado, la familia de 5 policías implicados por la muerte de Gabriel Blanco, bueno, y también un policía que acompañaba, que está implicado, los dos policías en el caso Dufo. ¿Cómo puede ser que de este lado de los organismos de derechos humanos no hayan dejado entrar? Y bueno, y a la familia, hasta la familia de lo que a la mamá de Gabriel Blanco le prohibieron entrar con el recuadrito del hijo. Entonces, parecía, ¿no? La verdad que a nosotros no nos toca o no ha tocado en ese momento, como lo fue el 26 de junio, de vivir esta situación, ¿no? Que gracias a la aparición de la foto ahí de Pepe Mateo, bueno, de Sergio Kowaleski, lo que fue la filmación también del 7, ¿no? Y la lucha que se ha dado, ¿no? En las calles, ¿no? Con las organizaciones, también, bueno, por la denuncia que hemos hecho como familia, pudimos revertir un discurso, pero bueno, que ese discurso lo que tenía que ver era con la casa de brujas que se iba a desatar posteriormente, ¿no? Sobre las organizaciones piqueteras, que en aquel entonces éramos el principal sector, ¿no? Que estábamos encarando la lucha en las calles, ¿no? Después de largos años, ¿no? De estar dormido como pueblo. No éramos los primeros, pero sí, ya hace algunos años veníamos saliendo a la calle. Entonces, bueno, estoy acá presente, vamos con algunos compañeros más también para apoyar este pedido. Gracias por la invitación. Solo para agregar y ser muy corto a lo que han planteado los compañeros, desde el CEL lo que estamos viendo también es una nueva forma de regulación, atípica, ¿no? Una forma de regulación incierta, nadie sabe cuál es el estatus jurídico del protocolo, podemos tener alguna información a partir de lo que estaba contando María del Carmen, pero fue necesario que si Prueba se movilizara, que otras organizaciones se movilizaran, interpusieran una acción judicial para saber si el protocolo estaba vigente o no. Conocemos muchas historias de casos judiciales, de uso del activismo judicial para provocar respuesta. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se promulgó la ley de hábitat, pero Daniel Scioli no la había publicado en el boletín oficial. Entonces fue necesario activar una acción judicial para que la publique. Pero saber si está o no está vigente una norma, eso es algo totalmente novedoso y que genera el match, el mayor rechazo, ¿no? Que las organizaciones planifiquen su acción sin saber qué es lo que está vigente, cuál va a ser la reacción de la policía, es algo bochornoso. La segunda cuestión que tiene que ver con esto es la difusión o la comunicación que hizo el Ministerio de Seguridad. Ofrece una alternativa dilemática para las organizaciones. Se protestas y hay juicio penal. Si no se protesta, no va a haber juicio penal. Hay un mensaje dentro de la comunicación del Ministerio de Seguridad que es muy abusivo. Está ofreciendo una alternativa que es inconstitucional. Es una alternativa que no puede ser aceptada en un juego democrático. La protesta es parte de la democracia y no puede ser que uno tenga que supeditar el ejercicio de la protesta a la aparición de una causa penal en los términos que está definida en la comunicación por parte del Ministerio de Seguridad. La tercera cuestión que aparece en la comunicación del Ministerio de Seguridad es la intención de asegurar cierta impunidad, ¿no? Está lo que estamos discutiendo hoy específicamente de limitación del ejercicio de la actividad periodística a través de la implementación de un corralito, pero también está la falta de identificación de los funcionarios a cargo, de los funcionarios que van a intervenir en el operativo, información precisa acerca de cómo se va a diseñar el operativo, la participación o no de patrulleros, etcétera, etcétera. Cuestiones que aseguran el ejercicio por parte del Poder del Estado en condiciones que van a brindarle impunidad. Y la cuarta cuestión que apareció en esos días, después de la comunicación del Ministerio de Seguridad, tiene que ver con una intervención del Ministerio de Seguridad en los modos de la protesta. Dice, el 24 no se aplicó el protocolo porque la gente caminaba. ¿Cómo es eso? No, claro, si caminan no están violando el protocolo, no están violando el 194, se asimila una persona a un auto, no sé cuál es el ejercicio que permite decirle a los funcionarios del Ministerio de Seguridad que eso no afecta al protocolo, no interviene sobre el artículo 194. Entonces, la primera cuestión que queríamos señalar es la forma de regulación es una fórmula que hay que criticarla. El Congreso es el espacio donde se deben dar estas discusiones y el formato que han elegido desde el Poder Ejecutivo es un formato que hay que discutirlo, hay que pelearlo y me parece importante esta cuestión de pensar acciones judiciales. La segunda cuestión que queríamos señalar tiene que ver con la práctica que está detrás. La negociación es efectivamente, de acuerdo a lo que dice el protocolo publicado, vigente, no vigente, porque no sabemos, es que la negociación es con los funcionarios policiales. Entonces, ya eso implica una definición. La segunda definición es que el tema es un tema de seguridad. Sea la discusión de fondo que se quiera llevar, el protocolo la clasifica como una cuestión de seguridad. Todo lo que se discuta en esa negociación en la calle va a ser un tema de seguridad. Y por lo tanto, aparece la tercera consecuencia, que todos los que estamos acá sabemos muy bien, que tiene que ver con la criminalización y la intervención del Poder Judicial. Y ahí, yo no sé si el protocolo invade facultades que son del Poder Judicial o si en realidad también está mandándole un mensaje al Poder Judicial. Esta es la forma en la cual nosotros queremos que el Poder Judicial participe e intervenga en estas discusiones, ¿no? A través de la aplicación inmediata del 194 o el 83 en una situación de flagrancia. Presupone el protocolo que todo lo que se está ejerciendo como derecho es el ejercicio también de un delito. Es una conducta delictiva sancionada por el Código Penal. Y esto nos parece lamentable. Y la cuarta cuestión que muchos compañeros acá conocen muy bien es tiene que ver con el antecedente, el registro penal que queda. La importancia que tiene eso para las formas de control de la protesta social. Y esto tiene que ver también con algo que apareció en el caso que recordaba Claudia Acuña de la legislatura en el año 2004 y también tiene que ver con el caso de Milagro Sala. La prisión preventiva aparece también como una forma de ordenar la protesta social. Esto es algo que no es nuevo, lamentablemente, pero se vuelve a repetir con el caso de Milagro Sala, que ni siquiera es una prisión preventiva, sino es una detención esperando la definición de su situación procesal. Entonces, son dos cuestiones que nos parecen claves poner en esta mesa y saludamos esta propuesta. Cuente con el apoyo del CELS para dar estos debates y, por supuesto, creemos que la protesta es la democracia y la participación del periodismo es un ejercicio ineludible detrás de esa protesta que asegura la democracia. Muchas gracias. Claudia Ferrero, de Apel. Bueno, gracias. Nuestra organización Apel nos ha tocado acompañar muchas veces a uno de ellos, es la Comisión de Perfil, en esto de enfrentar la aplicación del Código Penal a la lucha de los trabajadores. Como ya dijeron antes acá, este protocolo ha sido precedido por la aplicación del Código Penal. Es más, Aníbal Fernández fue más lejos. En un momento dictó una resolución que no podíamos llegar a la Plaza de Mayo, cosa que después de que no se podía ir por las calles laterales hasta la Plaza de Mayo ni pasar de la 9 de julio, cosa que al primer día que lo quiso aplicar tuvo que dejarlo sin aplicación porque una gran movilización, que creo que en ese momento era de estudiantes y docentes, que bueno, hizo tragar ese intento de protocolo. Entonces este protocolo ha sido, digamos, precedido, pero también yo quería llamar la atención por algo que todavía no se ha dicho, que es que este protocolo también es dado en el marco de unas leyes de seguridad que tiene la gatera este gobierno, que toma, por ejemplo, la incorporación del agente encubierto. Si nadie recuerda, una de las agencias independientes estuvo infiltrada por un agente encubierto más de 10 años en este país. O sea, estuvo infiltrada por un agente de la Policía Federal. Con lo cual, esta introducción en las nuevas leyes de seguridad de la legalización del agente encubierto, lo que está buscando es legalizar las infiltraciones en todos los organismos, digamos, en cualquier organismo donde lo tienen, que creo que son todos. Quería llamar la atención sobre esto porque nadie lo había dicho. Y también quería tomar algo que había hecho referencia Mariano, que si no hay protesta, no hay causa penal. A pocos días de que cumplamos el nuevo aniversario del 24 de marzo, este tipo de disposiciones es como una reedición del nunca más, pero no como lo piensa la gente común, sino como lo pensó el Estado, de que nunca más se salga a luchar, a organizar, a movilizarse. Queremos las calles vacías nuevamente, y ese es el intento de lo que refleja este protocolo. Esto de que, si no, que contaban recién, que explicaban de que no se aplica el protocolo porque se mueven, nos hace acordar de por qué las madres de Plaza de Mayo comenzaron a moverse, porque si se quedaban quietas, las llevaban detenidas. Para hacer un poco memoria y un poco volver a rescatar esta memoria colectiva y a rescatar la organización unitaria como lo están haciendo ahora los trabajadores de prensa para denunciar esto y como lo debemos hacer, digamos, todos los organismos y todos los que venimos luchando por, en todas nuestras variantes, por una sociedad mejor. Nada, creo que no hay nada más que todo lo demás. Lo han dicho los que me han precedido y hay muchos esperando para hablar. Gracias. Recibimos la adhesión y el saludo de Adolfo Pérez Esquivel de la Comisión Provincial por la Memoria. Le cedo la palabra ahora a Cachorro Godoy, secretario general de ATE. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros estar presente hoy aquí tiene muchas motivaciones. Obviamente la primera es adherir al sentido de esta iniciativa de los compañeros y compañeras de CIPREVA, porque claramente este protocolo, este instrumento represivo, como ya se describió aquí, no es un hecho aislado, forma parte de una continuidad de iniciativas del poder para reprimir y poner límite a la justa demanda de los trabajadores y de los distintos sectores populares frente a políticas que claramente van en desmedro de nuestros intereses. la ley antiterrorista, las iniciativas, como se describían recién, de quien fuera jefe de gabinete en el gobierno anterior, demuestran de que de parte del poder hay como un increscendo en esta búsqueda de poner límites, porque son conscientes que estas políticas solamente pasan poniéndole corset a las luchas populares. Por eso es que esta es la primera razón por la cual estamos aquí. Iniciativas que nos permitan unirnos frente a estas estrategias represivas es central. La segunda es para acompañar la iniciativa del CIPREVA como una organización que lo hace en el contexto de una lucha por la defensa de los intereses de los trabajadores en la que están insertos, los despidos, los reclamos de distintos sectores, que esta nueva organización que saludamos en su constitución y saludamos también en la coherencia que le dio origen y a quienes están tomando esta iniciativa. La necesidad de constituir nuevas organizaciones nos permite entender que la lucha contra el poder y sus estrategias están íntimamente ligadas no solamente a la protesta, porque nuestro pueblo en ese sentido es irredento, siempre nos manifestamos a lo largo de nuestra historia, pero organizar y canalizar para potenciar esas protestas en capacidad para construir escenarios favorables al campo popular y a constituir una realidad diferente en la relación de fuerzas, bueno, me parece que, o nos parece, que es lo fundamental. La tercera razón de nuestra presencia aquí es la reciprocidad. Nosotros, lo dije el 24 de febrero en Plaza de Mayo, nosotros los trabajadores estatales vamos a tener un agradecimiento infinito a todas las organizaciones que nos están acompañando, no solamente en esa fecha, sino en todas las luchas que estamos dando contra las políticas de ajuste que se vienen implementando desde el gobierno nacional y que también tienen su correlato en las provincias. Cuando llegaba para acá me decían que se está movilizando la gendarmería en Tierra del Fuego frente a los cortes que los trabajadores estatales y las distintas organizaciones están desarrollando en esa provincia contra la reforma previsional que el gobierno de esa provincia, recuerdo que está gobernado por el Frente para la Victoria, está llevando adelante produciendo medidas regresivas. Aprobaron una ley de modificación regresiva del sistema previsional en esa provincia que afecta a los trabajadores estatales que están acogidos en el sistema previsional, y a nuestro entender está en línea con otras reformas previsionales como la que se aprobaron en Córdoba por parte del gobierno de Schiaretti, que también apunta a reducir los beneficios jubilatorios de los trabajadores jubilados. El ajuste tiene muchas facetas, no es solamente el despido, la reducción salarial, sino muchas facetas. Y en el día de hoy estamos publicando en Mendoza una solicitada junto con muchas otras organizaciones repudiando justamente el procesamiento de dos dirigentes de nuestra organización y un dirigente de otra organización hermana por las movilizaciones que se realizaron el 24 de febrero y que es, como bien se dijo acá, un intento del Ministerio de Seguridad y de la Justicia de esa provincia para detener el triste privilegio de ser la primera causa por aplicación del protocolo. Nos Nosotros ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, este instrumento represivo lo entendemos ilegal, lo entendemos ilegítimo y anticonstitucional. Y por lo tanto debe ser, junto con la ley antiterrorista, depositado en el tacho de basura de la infamia de la historia de nuestro país. Pero que la mejor garantía de que esto suceda es que seamos capaces de mantenernos unidos, de ayudarnos mutuamente, de ser capaces de superar los límites que las estrategias del poder tratan de generar fragmentando los distintos sectores populares, y de pensar que las estrategias de los trabajadores y del movimiento popular no tienen que ver solamente con actitudes de carácter defensiva, sino fundamentalmente con la capacidad de construir nuevos escenarios para la ofensiva, porque tenemos que defender los derechos, nuestros derechos, pero al mismo tiempo tenemos que construir condiciones para construir nuevos derechos y nuevos escenarios en la realidad nacional. No, estas son las razones, las motivaciones que nos hacen estar presentes aquí una vez más, junto a los compañeros de CIPREVA y junto a las compañeras y compañeros de las distintas organizaciones, y bueno, y de ponernos a disposición de todos ustedes para seguir construyendo juntos. Gracias. Compañero Santiago Gándara, secretario general de AGEDUBA. No, la secretaria general de AGEDUBA en este momento no pudo venir, está en, supongo, ahora mismo en un corte de calle junto con la Federación Universitaria de Buenos Aires, con la Federación Universitaria de La Plata, con la lesión, no ha podido llegar, de los compañeros de Comahue, y en el marco de un paro nacional de la CONADO histórica, por los reclamos más elementales de los docentes universitarios que tienen que ver con la reapertura de la paritaria. Pero concretamente sobre este tema, la jornada de hoy es una jornada que hemos planteado junto con la Federación Universitaria, allí hay un compañero que lo estoy viendo recién. Hemos pensado esta jornada de hoy como un acto de protesta, de denuncia, de desafío, si se quiere, al desafío que nos propone el Estado, por todas las cosas que acá se dijeron, es decir, intimidar a los trabajadores, amedrentarnos, etcétera, etcétera. No voy a abundar más en eso, eso lo han dicho todos y hay mucho más para hablar. Pero solamente quisiera señalar dos cuestiones, por lo menos. Una es saludar esta iniciativa de los compañeros periodistas. Yo no sé si hay antecedentes, trato de recordarlo, no sé si hay antecedentes. Porque efectivamente el protocolo, entre otras cosas, con el famoso corralito, quería colocarlos a ustedes más cerca de ellos, más cerca del Estado, del aparato represivo, que los trabajadores. Ustedes con esta convocatoria, no solo con esta convocatoria, con la declaración que leyeron al principio y que suscribo completamente, ustedes demuestran dónde quieren estar, que no quieren estar ahí, del lado de los que reprimen, de los que tiran gases y los apalean, o del lado de los que nos intimidan, sino del lado de los trabajadores. Y eso es un gesto que no solo hay que saludarlo, sino que hace tiempo que uno no veía de los trabajadores periodistas, y creo que tiene que ver con todo este trabajo que señalaban, primero de la construcción del gremio, pero también con toda esta larga historia que señalaban algunos compañeros de los movimientos, de los llamados alternativos, comunitarios, etcétera, etcétera. Esa es una observación. Y la otra, porque también me dejaron muy pocos temas para señalar, la otra, sin aparecer como negador, al contrario, de estas iniciativas, estas se tienen que multiplicar, la que señalaba la compañera Verdú, por lo pronto casi pudo adelantar, tengo que hablar con los compañeros, pero nos gustaría ser parte de esa embestida, digamos, para denunciar el protocolo. Pero decía, fuera de estas iniciativas, que insisto, se tienen que multiplicar, no creo que no digo nada nuevo si señalo que la clave de todo esto, o la clave de que ese protocolo se lo metan donde tienen que metérselo, o que por lo menos lo dejen afuera, es la movilización. Yo pensaba, cuando hablaba el compañero, el hermano de Sandillán, cuando hablaba de las fotos de Clarín, y yo recordaba que las fotos de Clarín aparecieron después de una enorme movilización popular, una enorme movilización. Ellos pretendían que se quedaran todos en su casa y salieron a la calle. Recuerdo también el intento de ocultar los datos en el caso del asesinato de Manuel Ferreira, y fue la enorme movilización popular lo que lo sacó. Recién el compañero de ATE mencionaba la movilización del 24 de febrero. Por supuesto que no lo borró, impresionante, impresionante el gobierno. Queremos a nuestros abogados, yo quiero la mía que me sacó de un procesamiento que hizo Ibarra, no Ibarra, me equivoqué de intendente, de Macri. Queremos a nuestros abogados, queremos estas iniciativas, pero creo que todos somos conscientes que es ahí donde tenemos que cifrar nuestras esperanzas, en la no movilización popular para seguir dándole golpes como fue el 24 de febrero, y ahora tenemos delante, y eso es lo único que quiero señalar, el 24 de marzo, y vamos a estar ahí para sumarnos a estos reclamos que ustedes señalaban, para reclamar la derogación del protocolo de la ley antiterrorista y para reclamar además por el conjunto de los reclamos que hacemos el 24 de marzo, pero en esta ocasión algo más, porque están acá los compañeros periodistas con ese cartel que nosotros compartimos plenamente, no al vaciamiento, porque todos los compañeros sigan en sus lugares de trabajo, porque cobren su salario, que son cuestiones muy elementales para todos los trabajadores. Gracias. Nacho Ibáñez Cornet, por La Púa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde la Federación Universitaria de Buenos Aires, en primer lugar, traer fuertemente el saludo a esta audiencia pública que está organizando el CIPREVA, que como señaló Santiago recién, nos viene como anillo al dedo, en el sentido de que yo vengo de un corte que acabamos de realizar junto con la gremial docente, junto con la CONADU, en Plaza Houssay, es decir, enfrentamos una vez más el protocolo y mostramos que efectivamente con la organización de la juventud, con la organización de los trabajadores, hay todo un camino para darle batalla a algo que es un cercenamiento brutal a las libertades democráticas, ¿no es cierto? Es decir, pretender que los funcionarios de turno acuerden con cómo tiene que ser, con los métodos y con los reclamos que cada organización tiene que llevar adelante para que eso esté en el marco de la ley y si no, ser plausible de ser detenido, procesado, como está pasando ahora con los compañeros de AT Mendoza. En un segundo lugar, nos importa también señalar que no es casual que el CIPREVA esté convocando a esta audiencia pública, porque el protocolo es la contracara necesaria del ajuste que estamos viviendo en todo el país. Y el sindicato de prensa está dando una lucha tremenda contra ese ajuste, como recién señalaba Santiago también, en el caso del Grupo 23 y en el caso de un montón de compañeros que están sufriendo despidos y cercenamiento también a su libertad de prensa en el trabajo. Desde la Federación Universitaria de Buenos Aires nos parece importantísimo también poder señalar cuál es el camino a seguir o cuáles creemos nosotros que son las tareas que tenemos como movimiento para poder voltear este protocolo. La jornada de hoy fue un paso en ese sentido, se está replicando en La Plata, se está replicando en Comahue, se está replicando también en distintas universidades el día de hoy, en la Facultad de Exactas y en la Facultad de Filosofía y Letras, así que a todos los que puedan acercarse van a ser bienvenidos a llevar el apoyo a la jornada contra el protocolo represivo hasta las 5 de la tarde cortando Rivadavia y Juan, así que ahí los esperamos. Y por último señalar que bueno, efectivamente es una tarea que tiene que llevar adelante toda la juventud y que el 24 de marzo, a 40 años del golpe genocida, nos tiene que encontrar a todos juntos, marchando con el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, diciendo no al ajuste macrista y abajo el protocolo. El diputado Federico Mazó, diputado por Tucumán, de Libres del Sur. Bueno, en primer lugar, agradecerle al CIPREVA el haberme invitado y también venir a tomar un compromiso. Creemos que cuando se ponen en juego las libertades democráticas, una democracia que nos ha costado muy caro, y cuando se llevan más de 3 décadas de democracia que aparezcan estas medidas que, como acá lo han relatado, siempre intentan ligar los planes de ajuste de los distintos gobiernos a que esa idea que históricamente ha tenido el pueblo argentino de organizarse y pelear por sus derechos sea cercenada. Desde ese punto de vista, traemos el compromiso del Bloque de Libre del Sur. Hemos acompañado la semana pasada con una iniciativa de la diputada Bregman de derogar, digamos, el protocolo y traer el compromiso de seguir haciendo estas audiencias a donde mostramos la unidad y sobre todo el compromiso de que más allá de lo que intenten, porque creo que las asimetrías que tiene nuestro país van a seguir generando grandes luchas. Ayer han estado todas las organizaciones sociales también poniendo en prueba la lucha contra el protocolo en la Avenida 9 de Julio y estarán a lo largo y ancho del país muchísimas organizaciones luchando en las paritarias, luchando los despidos. Así que creo que es muy importante mantenerlo unido y también que este 24 de marzo nos encuentre a todos unidos defendiendo nuestros derechos en la calle. Muchas gracias. Compañera Miriam Breckman. Bueno, muchas gracias. La verdad es que ya bastante se ha dicho. Intentaré ser breve y referirme a algunas otras cuestiones para aportar. Por supuesto que nosotros consideramos, como se dijo acá, que el protocolo tiene una finalidad que no es en sí misma, sino que es blindar el ajuste, que es ser la parte que se necesita para poder aplicar un ajuste y de esa manera sacar las manifestaciones de la calle y que no haya una cobertura de esas manifestaciones. Así que todo lo que podamos hacer para difundir desde todos los medios. Nosotros tenemos también La Izquierda Diario, donde hemos elaborado el mapa de la resistencia e intentamos también, como todos los compañeros que han hablado acá, los medios alternativos, hacer una cobertura completa de todo el país, de cómo se está resistiendo y en qué lugares hay despidos y ataques al pueblo trabajador. Creo que bueno, que en ese marco hay que establecerlo del protocolo. También se dijo acá, coincido, bueno, Claudia lo explicó largamente, Diego también, que la vigencia del protocolo es muy dudosa porque precisamente después de que se lo desafió en las calles el 24 de febrero, lo que salió a decir el secretario Milman es que el protocolo entraba en una etapa donde todo el mundo podía mandar sus opiniones, así que invitamos que todo el que tenga alguna opinión también se la mande. ya que invita y abre una página para recibir opiniones, que es muy dudoso su vigencia legal, está hecho con una... Algunos incluso cuestionan, me explicaban el otro día, de que sea una resolución ministerial. Así que la vigencia es dudosa y todas estas medidas tienen también un carácter preventivo. Esta audiencia y todo lo que estamos haciendo precisamente para impedir que tenga una vigencia legal. Nosotros aprovechamos los pocos minutos que teníamos para expresarnos nuestro repudio al acuerdo con los fondos buitre, la primera ley que se trató en este Congreso. La verdad que es una vergüenza nacional que sea una ley de entrega como la que se votó, y marcábamos ahí que así como que un desgarbado juez de Estados Unidos, el juez Griesa, se imponga sobre una nación entera, tenía origen en dos decretos de Onganía del año 66, donde empezaban a limitarlo, que después se fue aumentando en los años posteriores, que es la inmunidad soberana del Estado, el derecho de jurisdicción, de prórroga de jurisdicción. También el protocolo de Patricia Bullrich tiene su origen en la dictadura Onganía, ya que se basa en el artículo 194 del Código Penal. Y como mencionaba acá el compañero de Libres del Sur, presentamos dos proyectos en el Congreso que vamos a pelear porque se traten, porque otra de las medidas del gobierno macrista ha sido gobernar por decreto necesidad de urgencia todo este tiempo, imponiendo una transferencia enorme hacia los sectores más concentrados del capital. Y bueno, ahora que ayer se empezaron a constituir las comisiones, recién ahora se podrán empezar a tratar, pero presentamos dos proyectos. Uno de modificación del artículo 194 del Código Penal, donde se prohíba la aplicación a toda manifestación popular, obrera, antiminera. Bueno, hacemos un amplio desarrollo de todas las manifestaciones, para que no alcance el derecho de manifestación, el artículo 194, que fue firmado, leo los firmantes, por el diputado Carlotto, la diputada Diana Conti, la diputada Victoria Donda, como dijo el compañero, el diputado Leonardo Grosso, el diputado Pedrini de Petri y mis compañeros del Partido Obrero. También hicimos una presentación rechazando el protocolo, también como una medida preventiva, como les decía, firmada por la diputada Argumedo de Proyecto Sur, por el diputado Grosso de Frente para la Victoria, la diputada Donda, la diputada Conti, Facundo Moyano de Petri, el diputado Carlotto, el diputado Pedrini, y pido disculpas si me olvido por ahí de algún diputado, pero bueno, empezamos a tener una buena recepción de firmas y ahora tenemos que dar la pelea porque se traten las comisiones. y como empezamos a darla ayer también, que se constituyó la comisión de penal porque se trate la situación de Milagro Sala. Coincido con Diego, que es una alerta enorme que nos tiene que abrir ese caso, donde se detiene una persona por tumulto, por participar de una manifestación, por manifestarse con una campe, y que después de ahí se le empiezan a buscar qué otras causas penales se les podrían imputar. Así que ya dimos ese debate ayer en la comisión de penal y ahora pasó a la comisión de derechos humanos el tratamiento de la exigencia de la libertad de Milagro Sala. Entre los ejemplos que se pusieron acá, alrededor de los casos, por supuesto, el de Darío y Max y el de Mariano Ferreira, quiero recordar uno que no tuvo un fin tan trágico, pero que también fue por la presencia de la prensa, que fue el de Gendarme Carancho. Todos lo recordamos casi con risa, ¿no? Porque fue tan burdo, pero el caso era muy serio, era un infiltrado, que después Horacio Berbisky en Página 12 identifica como el famoso canoso de barba, que era nada más ni nada menos que un integrante del ejército que estaba infiltrado en la manifestación. Hasta una compañera se le detuvo el auto y vino a ayudarla a empujarlo como si fuese un manifestante más. Bueno, nos reímos porque no terminó trágicamente, a pesar de que hay muchos compañeros que después de esas represiones de Bernie quedaron con lesiones permanentes, auditivas y demás hasta el día de hoy. Pero que el hecho, el Gendarme Carancho, si hoy hablamos del Gendarme Carancho es porque estuvo la prensa ahí, porque la prensa se pudo acercar, fotografiarlo y se pudo descubrir, porque ustedes recuerdan que la primera información nuevamente fue que los manifestantes habían atropellado a un integrante de la gendarmería. Así que la presencia de la prensa es para nosotros, para todos los que nos manifestamos y luchamos, un acto de defensa propia en cada una de esas manifestaciones. Bueno, algo que no mencioné hoy, también impulsamos una declaración que contó contra el protocolo, que contó contra, no nos dimos cuenta, ahora pido disculpas de traerla con la totalidad de las firmas, muchos de las que están acá la firmaron, pero que contó con, creo que puedo decir, el 99,9 de los organismos de derechos humanos, de no solo de Capital Federal, sino del país, que acompañaron este rechazo al protocolo, y también diputados, los que nombré antes, firmaron todos esa declaración política. Bueno, León Piasek la firmó con la Asociación de Abogados Laboralistas, conseguimos un amplio rechazo al protocolo, que creo que es muy importante, porque tenemos que enfrentar, como se dijo acá, la campaña mediática. Es permanente la campaña mediática, el famoso choque de derechos, ¿no? Donde el derecho a circular se lo pone al mismo nivel. Así que creo que está en nuestras manos hacer una campaña al mismo nivel de estos comunicadores que están pidiendo todo el tiempo que se nos aplique el protocolo rápidamente. Para terminar, nada más saludar esta iniciativa y ponerla como parte de los grandes desafíos que tenemos en el próximo periodo. También se mencionó acá que no es solamente el protocolo, sino que lo que se va a empezar a tratar en el propio Congreso. Esto fue una cosa burda, ministerial, patotera, lo Patricia Bullrich. Pero en este Congreso se empiezan a discutir próximamente una serie de leyes represivas, desde la gente encubierto, que decía Claudio, utilizando siempre la excusa de, bueno, la corrupción, ¿cómo vas a estar en contra de la corrupción? Lo que se está buscando es, bueno, en Brasil lo estamos viendo, ¿no?, con la delación premiada, esa es la vía de inicio para abrir una serie de reformas que legalizan lo que en algún momento se hizo con la excusa del narcotráfico. El narcotráfico aumentó como nunca, entonces los hechos mismos demuestran que esto, para lo único que sirve, es para legalizar las infiltraciones en las organizaciones obreras y populares. Solamente para decir eso, que estemos alerta y que una vez más reafirmar que creo que el principal lugar donde lo desafiamos con los compañeros que están aquí presentes el otro día quemando gomas a las 9 de julio, por ejemplo, es en las calles. Por eso, mientras continúa la resistencia en las calles, el protocolo tendrá que ser guardado, pero que no nos podemos descuidar ni un minuto, ni en esa resistencia, ni en todas las demás peleas que tenemos que dar. Muchas gracias. Mira, Soledad Sosa, diputada por el Partido Obrero por Mendoza. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras presentes. Un gran saludo a esta iniciativa. Una iniciativa, ¿no?, que estamos desarrollando esta audiencia pública en una semana en donde la Cámara de Diputados resolvió una nueva entrega nacional a los fondos buitres. Creo que el tema que se está tratando acá es una de las precondiciones de este acuerdo que está buscando el gobierno de Macri. Y también referirme a algunas cosas que ya todos han hecho referencia, como el secretario general de ATE, como la compañera de APEL y de la CORREPI. Es decir, la primera aplicación que tuvo este protocolo antipiquete en la provincia de Mendoza, cuyos trabajadores represento, aplicándolo al otro día de la realización de la movilización y paro del 24 de febrero sobre tres compañeros, dos de los cuales son secretarios generales y la compañera Raquel Blas como referente sindical. Más allá de las contradicciones que acá perfectamente han explicado los compañeros que son profesionales en la materia, todas las contradicciones que expresa, ¿no es cierto?, el Ministerio de Seguridad, la justicia, en cuanto a la aplicación de este protocolo, los argumentos que dieron este ministro de segunda línea de la provincia el otro día difundiendo que el protocolo se aplicó de forma correcta, y en la Nación diciendo no se podía aplicar porque todos estaban manifestando pasivamente, a lo que voy es la debilidad que tiene este gobierno en un punto. Porque al sacar este protocolo antipiquete, que viene de la mano de la ministra Bullrich, que cuando fue diputada nacional realizaron un encuentro en este mismo edificio, en el Congreso, en ocasión de la aplicación de la ley antiterrorista sobre un compañero de ustedes, periodista, santiagueño, en la cual la ministra de Seguridad, que en este año sacó el protocolo antipiquete, se comprometió a derogar la ley antiterrorista. Es decir, ella y compañeras diputadas de ella, ¿no?, del mismo partido. Y en estos momentos lo único que vemos es una profundización, ¿no es cierto?, de la criminalización de la protesta, y que tiene que ver justamente con garantizar que el ajuste pase, como sea que pase. Y principalmente aplicándolo sobre los referentes, sobre los secretarios generales. No es casual que haya sido en la provincia de Mendoza, en donde el gremio de ATE es una referencia para el conjunto de los trabajadores, un gremio que participa en sus paritarias con delegados paritarios electos por asamblea. Y como no les fue poco aplicar este protocolo antipiquete sobre referentes que ya tienen causas anteriormente por los gobiernos del Frente para la Victoria en ocasión de movilizaciones contra la mega minería, también este accionar por medio de patotas, ¿no es cierto?, que se vio en ocasión del TUF Vendimia en el hipódromo de Mendoza, que también está denunciado penalmente. Entonces, bueno, también la Cámara de Diputados tiene, como bien mencionaba la compañera Bregman, una serie de proyectos que se van a tratar en la línea de profundizar este ataque a la protesta social. Sin ir más lejos, creo que varios lo comentaron, este proyecto del diputado, ¿no es cierto?, de la provincia de Capitanich, ¿no es cierto?, estos proyectos que buscan limitar y reprimir la protesta social. Creo que el malestar se va a ir generalizando. Una muestra de esto fue que el mismo día que se largó este protocolo antipiquete había más de 40 piquetes contra los cortes de luz en la provincia de Buenos Aires. Han habido movilizaciones en Posadas, Misiones contra el tarifazo eléctrico, las movilizaciones de los docentes en Santiago del Estero, en Mendoza, en Tierra del Fuego. Es decir, acá lo denunciaba el compañero secretario general de ATE, lo que está pasando en Tierra del Fuego, una provincia gobernada por el Frente para la Victoria. Es decir que, más allá de las contradicciones jurídicas, acá el mensaje político es claro. Hay que hacer pasar el ajuste, y a eso ha venido el protocolo antipiquete. Pero las movilizaciones populares, no solamente de los trabajadores organizados, sino las movilizaciones contra el tarifazo de las mujeres y del pueblo en su conjunto por la aparición de las chicas desaparecidas por las redes de trata. El caso concreto de las dos mendocinas, ¿no es cierto?, asesinadas en Ecuador. El 8 de marzo, que fue una jornada impresionante de movilización, no solamente acá en la capital, sino en las provincias. Es decir que de norte a sur, en todas las provincias, se está expresando desde los trabajadores de forma organizada o desde el pueblo una respuesta que creo que marca la capacidad justamente de lucha que está mostrando el pueblo argentino ante estas primeras manifestaciones del ajuste. Así que bueno, un saludo a esta iniciativa y a continuarla. Quiero recordar que estuvo presente Néstor Pitrola, que se tuvo que retirar antes, trayendo su solidaridad. Y también recibimos de parte del diputado Héctor Recalde una nota adheriendo a esta iniciativa, a esta audiencia. Bueno, estamos llegando al fin de toda esta jornada, tenemos algunas adhesiones. Sí, ayer la coordinadora de comunicación audiovisual indígena en Argentina, uno de cuyos integrantes, Carlos Catrileo, trabajador de TELAM, sufrió la agresión por parte de la policía metropolitana. También están presentes Yael en Barricada TV, La Izquierda Diario y la agrupación de estudiantes críticos de la Universidad Nacional de La Luz. Bueno, vamos cerrando. Muchísimas gracias. Tato, un minuto. Sí, no me quiero, que me olvidé, no quiero dejar pasar también el ataque a los compañeros de Antena Negra TV con el decomiso de sus equipos de parte de la policía, donde tenemos todavía judicializado al compañero que es Martín Sante, que es presidente de la cooperativa, y que también con una maniobra burda, fue en el otro gobierno, pero también en una disputa interna entre AFCA y demás, se quedaron con los equipos y con la intención de querer sacarnos también del aire. Y digo que los compañeros hasta hace poquitito estuvieron trabajando aquí tomando la cobertura, los compañeros de Antena Negra. Los equipos ya los recuperamos. Los equipos los recuperamos, pero todavía el compañero sigue judicializado. Así es. Así es. Pero también era otro hecho que. También otro hecho sobre la libertad de expresión. Bueno, gracias a todos los presentes. Que tenemos un pedido de audiencia con la ministra o con quien corresponda desde el sindicato para tratar el tema del protocolo que nos tienen que contestar esta semana. Que vamos a ir a la marcha del 24.